Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kerfnar junto al Centro de Arte Sonoro. Detrás de toda la música que conocemos está el ruido de las acciones humanas que le hicieron posible, acumuladas por milenios en los registros estratigráficos de nuestro planeta. A medida que la Tierra rota sobre su eje, la obra hace una lectura de la huella humana ubicada en diferentes puntos del globo, activando en tiempo real los mecanismos del órgano Kleist Opus 1912 del Auditorio Nacional. Estas son las palabras que describen la instalación. Estará aquí siempre todo de Sebastián Berea. Pero lo que vamos a escuchar a continuación es el concierto y la activación de esta obra, de esta pieza. Estará aquí siempre todo por Música Inaudita y Sebastián Berea. Obra colaborativa entre el ensamble vocal musical Inaudita y Sebastián Berea, en diálogo con la instalación Estará aquí siempre todo. Presentada en el marco de la muestra Simbiología, prácticas artísticas en un planeta en emergencia. Es una obra de estreno mundial aquí en el Festival Ruido, en el Centro Cultural Kirchner. Estamos transmitiendo en vivo para Radio Caso. En unos minutitos estaremos con este artista haciendo esta activación de un teclado que toca solo, ¿no? Ese es el órgano Klaus que está en la ballena. Y bueno, hoy Sebastián estuvo acá en los estudios, nos contó un poco cómo fue el proceso de composición de esta instalación, de creación de su música y diferentes técnicas para trabajar y para poder controlar este instrumento de viento mecánico que se encuentra acá en el Centro Cultural Kirchner. ¿Bajaste a verla? Bajé a verla, es increíble lo que pasa cuando uno accede por primera vez a esta pieza. La pieza seguirá, estará la instalación hasta el cierre del festival. Y lo que tenemos ahora, en tan solo unos segundos, será la activación. ¿Estará aquí siempre todo? Hay una pregunta y hay una afirmación, ¿no? Con respecto a la instalación y a la activación de la obra. Creo que tiene que ver con, ¿no? Como estuvimos hablando en todo lo que fue esta jornada radiofónica, acerca del devenir de las cosas, ¿no? Sí. Sebastián nos contó un poco el tema, la inspiración un poco de dónde viene respecto a esta pieza, respecto a cómo el humano dejó una huella en nuestro planeta, el planeta la Tierra. Y bueno, ahora se sumará el ensamble vocal Música Inaudita para proponernos otra lectura, otra lectura de la obra. Sí, interesante. Una lectura ya marcada por como la instrumentación humana en el sentido de las voces, la utilización de la técnica vocal como un instrumento. Bueno, ahora vamos a ver de qué se trata. Estamos a tan solo un par de segundos de que comience. Nosotros después de Sebastián Berea, nos despediremos, pero mañana continuamos. Mañana continuamos con un montón de conciertos, el domingo también. Así que les recomendamos que estén atentes a la programación específica del ciclo, el Festival Ruido. Todo lo que quieran saber acerca del ciclo Festival Ruido y de Radio Caso lo pueden buscar en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y ahí lo van a encontrar. Parece que se viene, ¿no? Se viene. Hay un sonido de ruido ambiente de sala. Ese es el sonido que se suele escuchar en la previa de los conciertos, en los que en general hay atriles, papeles, cierres de estuches de instrumentos, llaves de estuches de instrumentos. Ahí están. Así que les dejamos con... ¿Cómo? Sí. ¿Estará aquí siempre todo? Música inaudita, Sebastián Berea, este coro increíble. Vamos a escuchar. Thank you. ¡Wow! Fue algo increíble. ¡Wow! Increíble. Estuvimos escuchando Sebastián Berea en la instalación. Estará aquí siempre todo, pero en la activación de la instalación con música inaudita, este coro, este ensamble vocal. Escuchemos un poquito más el aplauso. Increíble. No, sala llena, increíble. Increíble, muy, muy impresionante, muy, muy conmovedora la pieza. Ideal para el cierre del primer día. Del primer día. Sí, no, increíble. Sí, claro, como si arrancamos así, como seguimos. porque quienes hayan visitado la instalación, entendemos que han visto lo que se ha montado ahí Sebastián en esta instalación para el órgano. La verdad que sorprende que el ensamble vocal sean tan... son creo que eran 5 o 6 músicos, 6 vocalistas ahí. Nada, no, increíble. Y Sebastián arriba, solito, tocando ese mega órgano. No, me quedé sin palabras. La verdad que, Simón, tuvimos una jornada intensa en esto que es Festival Ruido, transmitiendo desde el Centro Cultural Kirchner en Radio Caso. Estuvimos en vivo desde las 2 de la tarde. Mañana también vamos a estar en vivo desde las 2 de la tarde con muchos conciertos. Muchos conciertos mañana. Hoy fue el primero, el que acabamos de escuchar, de Sebastián Berea. Y mañana tenemos una agenda bastante intensa y el domingo el cierre también. Así que, bueno, les recomendamos que visiten el Centro Cultural Kirchner, sí, que saquen entradas las que quedan para Ruido, que algunas quedan aún. Sí, quedan aún, sí, así que métanse en la página si están en la Ciudad de Buenos Aires o si están en provincia y se pueden venir, o si están en La Pampa y se pueden tomar un micro, vale la pena. Vale la pena. Y si no, la otra que tenemos para ofrecerles para disfrutar este festival que comenzó hoy, es escucharnos a través de la radio del caso, del Centro de Arte Sonoro. Es la radio que tiene sede en el tercer piso de la Casa Nacional del Bicentenario y que en este momento está hosteando desde el quinto piso del Centro Cultural Kirchner. Ahí volvió Flor. Hola, Flor. Hacemos un coro. Increíble. Increíble. Increíble. ¿Podemos, les parece cerrar un poco como abrimos? ¿Con un coro ruidista? Un coro de ruido. Bueno, pero primero yo quiero decir que estuvo increíble. Estuve en la sala, yo lo vi, lo presencié, lo vibré, lo sentí. Ahora estaba todo el mundo saliendo. Muy bueno. No sé qué está pasando en la sala. ¿Hay un ruido de fondo de la sala? A ver. La sala ha vaciado, parece. Se cerró la sala. ¿Tan rápido se vació? No, todavía estaba saliendo la gente. Yo vine corriendo. Cortaron los micrófonos. Cortaron los micrófonos. Porque no saben lo que es el ruido. No estamos acostumbrados. Estuvimos escuchando los aplausos antes de que vengan. Estuvimos escuchando y había como una especie de pánico en el último momento porque decían va a ser otra los ayudantes de sala dijeron va a ser otra y dijo otra 6 horas otra, claro, sí. Pero bueno, no sé, parece que no porque cortaron los micrófonos. Así terminó Estará Aquí Todos, Siempre Todo, de Sebastián Berea, que comenzó a las 2 de la tarde y así terminó con esta intervención de música inaudita. Increíble. Bueno, hacemos un poco de ruido y nos vamos. Radio Caso. Solo puedo aplaudir. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Pipi, en la operación técnica. Muchas gracias, Pipi. Todo el día acá. Increíble. Como el órgano de Sebastián Berea. Estás escuchando a Radio Caso en vivo desde el Festival Ruido, producido por el Centro Cultural Kirchner junto al Centro de Arte Sonoro.